Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 6 de Seres Románticos, que estará dedicado a la luz de la infancia. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Miles de poetas a lo largo de la historia hemos buscado la inspiración en el significado de la infancia. Y no solo para componer nuestras obras, sino también para intentar convertir el mundo en un lugar más gentil gracias a la luz cálida que irradian las miradas de los niños. Esa bondad natural de los niños se esparce entre nosotros como polen sacudido por las alas de una abeja. Ellos son el jardín y nosotros tan solo la tierra que puede ampararlos. Pero aunque sea cierto que existen muchísimas más piedras que flores en este planeta, no hay un clamor más fuerte que la risa o el llanto de un niño para cualquier ser humano. Porque solo se puede añorar una amapola cuando vemos la escarcha del invierno. Por eso, contra ese viento helado incesante que va endureciendo las almas como la corteza seca del tronco de un ciprés, surge un manto sedoso que da cobijo a las últimas gotas de rocío que desprendió el verano. Gotas infantiles de verde fresco que necesitan ese nido de tela para que puedan crecer como espigas doradas y valientes. Así pues, queridos oyentes, si ustedes me preguntasen, Juan, ¿para ti qué es un milagro? Yo les diría que un nacimiento. Y entonces, ¿qué forma tiene un milagro? La forma de una manta arropando el vulnerable cuerpecito de un recién nacido sobre el pecho de su madre. ¿Sabe el viento de tu luz naciente? Porque la luna brilla rosada en cada primer domingo de mayo. Porque primero fue Dios y después el milagro. Amapola en flor, abeja volando. Si amanece un niño de albor sobre el cielo llano, cobíjalo viento, aunque esté frío tu manto. Pues ese niño de carne y lágrima, ese tallo doliente y frágil, es el fruto de una madre eterna que te ofrenda fiel esperanza con el tacto y el alma de un hermano. vida, vida, vida toda, vida tanta. Vida llegas y me abrazas, vida entonces llegas, vida. Vida mira, vida afuera, vida mágica. Vida llegas y me besas con el beso que me mata. Vida tú, vida yo, vida esa lágrima que no escondo cuando faltas y que brotas si estás, vida. Vida entonces, vida estás, vida a pesar de pesar, vida. Vida, vida, vida mía, te amo, vida. Vida tú, vida yo, vida esa lágrima que no escondo cuando faltas y que brota si estás, vida. Vida entonces, vida estás, vida a pesar de pesar, vida. Vida, vida, vida mía, vida, vida. Han escuchado el poema de mi autoría, Niño de Albor, incluido en la versión especial en audiolibro de mi obra Alfiles de la Esperanza, y la delicada canción compuesta e interpretada por el artista cubano Francisco Céspedes, llamada Vida, Vida. Una pieza musical con un arreglo de cuerdas que mece la poesía de Francisco, donde en uno de sus versos dice «Vida a pesar de pesar, vida», expresándonos así la idea que al final de todos los males no nos estará guardando la desesperanza, sino ella, vida. Clásicos Diamante. Permítanme ahora que les cuente una anécdota. Hace unos días, de madrugada, ya casi al amanecer, caminaba pensativo por la ciudad. Quizá porque ya tuviera en mente este episodio de Seres Románticos, me detuve ante la fachada de un colegio. Admiré su patio solitario y enseguida me lo imaginé lleno con decenas de niños y niñas vestidos con sus largos babis a cuadritos, empujándose en los columpios, discutiendo en la cola para subir al tobogán, parándose como estatuas jugando al zapatito inglés, esperando con emoción a entrar dentro de la comba a la cuenta de 1, 2, 3. Vaya, le pilló la cuerda. ¡Hala! Ahora te toca dar a ti, que ya era hora, guapa. Pero justo cuando había logrado por fin sentarme en la cumbre del disputado tobogán, cuando ya me iba a lanzar con los ojos cerrados, el zumbido agudo de un patinete eléctrico que cruzaba vertiginoso la carretera desierta me despertó de mi ensoñación y retomé mi condición de adulto que vagaba respirando los últimos suspiros de la noche. Pero ya las aceras estaban comenzando a desperezarse y se iban volviendo más claras con el sol naciente del alba. Entonces, al instante, asocié ese resplandor con los saltos, las carreras, los gritos, los pelotazos de los niños de mi quimera. Porque tal como los rayos del amanecer transforman el gris en amarillo, los niños con su júbilo convierten la edad en esperanza. Esta vivencia que les acabo de relatar a modo de metáfora, seguro que también la debió de sentir nuestro querido clásico diamante de hoy, el escritor español Miguel Hernández, para crear su bello poema titulado Niño, que a continuación les voy a recitar. Rueda, que irás muy lejos, ala, que irás muy alto, torre del día eres, del tiempo y del espacio. Niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo. Ser como nunca ser, alborear del pájaro. Eres mañana, ven con todo de la mano. Eres mi ser que vuelve hacia un ser más claro. El universo eres, que giras esperanzado. Pasión del movimiento, la tierra es tu caballo. Cabálgala, domínala, y brotará en su casco su piel de vida y muerte, de sombra y luz, piafando. Asciende, rueda, vuela, creador del alba y mayo, alumbra, ven y colma el fondo de mis brazos. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Cantaré, cantarás, buscar tu luz al final del sendero. Brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más, y si a ti buscamos amarnos, siempre habrá un lugar para todos ser. Hemos escuchado el poema del español Miguel Hernández titulado Niño. Y el éxito del año 1985, el tema Cantaré, cantarás, compuesta por Albert Hammond, Juan Carlos Calderón y Anahí. Esta grabación, propuesta inicialmente por el productor mexicano José Quintana, reunió a un gran elenco de estrellas del pop latino de ambos lados del Atlántico. Y fue un disco con fines solidarios, ya que todos los beneficios de la venta del single fueron donados a fondos de ayuda a la infancia en Sudamérica y África, siguiendo la senda marcada de la canción We Are the World, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. El amor es una gran historia. Lázaro, protagonista de la novela picaresca El Lazarillo de Tormes, es un niño vagabundo en la España del siglo XVI, que intenta sobrevivir al hambre ofreciéndose como sirviente a algún señor que pueda darle auspicio. Sin embargo, nuestro pequeño pobre diablo se dará cuenta después de las penurias y maltratos sufridos a manos de sus diversos amos, que el mayor anhelo que puede tener un niño es el amor de alguien que le confiera dignidad. Y también aprendió duramente que la miseria no solo puede significar pobreza, sino también falta de compasión hacia el prójimo. En el mes de enero pasado, el último mes de enero, estábamos actuando en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México, y al salir una noche a recoger nuestro automóvil para ir al hotel, en la acera había sentado un personaje, menudo, pequeño, con una chaqueta muy larga, gris, y unas maracas en la mano, y un pequeño gorro, una especie de sombrero. Cuando me vio salir, se aproximó a mí y me dice: ¿usted es el que canta aquí? Me dijo: sí, porque yo también soy cantor. Ah. ¿Y dónde cantas tú? En la calle, en los parques públicos, en los transportes públicos. Paso mi sombrero, me dan unas monedas y así vivo. ¿Y cuántos años tienes? 13 años. ¿Y dónde duermes? ¿Dónde vives? A donde me agarra la noche, debajo de un puente, en cualquier zaguán más o menos profundo. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Juan. Y les puedo asegurar que era como una golondrina que había escapado de su nido y no encontraba el camino de regreso. Para él nacieron estas palabras. El chaquetón raído y unas maracas, la libertad al hombro y un gorro extraño, allá por la salida hacia Cuernavaca. La calle tiene un duende de 13 años, el duende más que duende es un niño errante, un globo que ha escapado y se lleva el viento, que vaga ya la senda del trashumante. Recién amanecidos sus sentimientos. Pequeño Juan, Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan, Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. Embrión de donde nace el titiritero, retal de la ternura, gorrión apenas, que a lo mejor mañana será jilguero, con contando con que pase este poema. Perito en madrugadas bajo los puentes, a veces en el metro o a donde sea. Acróbata del hambre cuando la suerte camina sobre el canto de una moneda. Pequeño Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. ¿Quién sabe si algún día por esas cosas nos hace una pirueta y levanta vuelo y se va persiguiendo una mariposa, dejándonos a todos aquí en el suelo, clamando como siempre que es necesario organizar la vida con más detalle, alterarle las cuentas al calendario, el tiempo de los niños y el de la calle. Pequeño Juan, golondrina, vecino de los gatos y las cantinas. Pequeño Juan, golondrina, cantándose la vida por las esquinas. Perdóname, Juan, la imprudencia de advertir a la gente de tu existencia. Si no te importa, vamos al parque, que tengo un par de cuentos para contarte. Pequeño Juan, golondrina, cantémonos la vida por las esquinas. Acabamos de escuchar la canción Juan Golondrina, del cantautor argentino Alberto Cortez. Él mismo, durante este concierto, nos cuenta la conmovedora historia de Juan, un niño mendigo en pleno final del siglo XX, que al igual que hizo nuestro Lázaro 500 años antes, intentaba sobrevivir desamparado en la gigantesca capital de México. Pero al igual que el personaje de la novela, Juan reafirmaba también su dignidad cada día sirviendo a la gente, en su caso, siendo un cantor callejero. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Buenas, soy Azucena, soy de Valladolid y quería dedicar la canción de Lo niego todo de Sabina a mi padre Gregorio, que aunque ya no esté con nosotros, que así vea que aún le recordamos en cada cosa que escuchamos y que le queremos un montón. Muchas gracias a Seres Románticos. Muy amable a Azucena de Valladolid por confiar en el buzón de amor de Seres Románticos para que además de en tu pecho, el hermoso recuerdo de Gregorio resuene en el de todos nosotros. Dicen que el tiempo es invencible, porque su paso es inexorable y nunca vuelve atrás. Pero pienso que hay algo que lo supera. Y seguro que en esto estás de acuerdo conmigo, Azucena.

Mi nombre es Verónica Granado Chávez y soy de México. Quiero dedicar estas palabras y esta canción a mi hijo Isaí Alejandro González Granados para motivarlo a seguir. Que él sepa que fue la luz de mi vida y que así como muchas cosas que él está haciendo y que lo ponen a veces en una duda de hasta dónde ha llegado, que voltee a ver si a valorarse que es capaz de muchas cosas y que solo es un proceso, que es un camino que seguir, que hay muchas trabas en los caminos, pero que todos tendremos que sortear, porque empieza una nueva vida como profesional, en donde se siente frustrado por no tener nada, pero que le he dicho que es un camino que empieza y que va a seguir y que le va a gustar, que hay que vivirlo. Por eso le dedico la canción de Adele, Mi Pequeño Amor. Muchas gracias, Verónica, desde México, por compartir con Seres Románticos tu gran amor a tu hijo Isaí. Claro, Verónica, la enseñanza que transmites a tu hijo es muy valiosa para su vida. Porque, mira, y siguiendo el hilo de tu discurso, ¿qué razón tenía aquel que dijo que la actitud lo es todo en la vida? Porque la actitud es un movimiento constante, un ritmo, pero no como el de una canción que suena cuando pones la radio y te anima a bailar o consigue emocionarte. Nada de eso. La actitud es el ritmo de un bombeo, porque no solo los cuerpos tienen corazón, el alma también lo tiene, y es nuestra actitud. Y precisamente por ello, nunca nadie nos la podrá arrebatar. Venga, vamos entonces con esa bonita dedicatoria. Verónica desde México dedica con toda su fuerza y cariño a su hijo Isaí la canción de Adele, titulada My Little Love. My little love, I see your eyes wide and like an ocean when you look at me. So full of my emotions, I'm finding it hard to be here sincerely. I know you feel lost, it's my fault completely. Tell me you love me. I love you a million percent. I don't recognize myself in the coldness of the daylight, so I ain't surprised you can read through all of my lies. I feel so bad to be here when I'm so guilty. I'm so far gone and you're the only one who can save me. Why do you feel like that? You know, Mummy doesn't like anyone else like I like you, right? I'm home. Mummy's been having a lot of big feelings recently. Like how? Just like... Hang on, my fingers are trapped. Like, I feel a bit confused. Why? I don't know. And I feel like I don't really know what I'm doing. Oh. At all? At all? And that will make me go crazy. Do you feel the way my past aches when you lay on me? Can you hear the way my heart breaks? I wanted you to have everything I never had. I'm so sorry if what I've done makes you feel sad. I love your dad because he gave you to me. Marisán, y me gustaría dedicar la canción El amor de mi vida de Camilo VI a Pilar Cepeda, mi madre, a quien amo con todo mi corazón. Saludos desde Brasil hasta Ecuador. Gracias a Seres Románticos. Muy amable, Marisán de Brasil, por compartir con toda la comunidad de Seres Románticos ese inmenso amor que profesas a tu madre Pilar. Y es un privilegio para mí que a través de este programa le llegue tu emotivo mensaje y logre dibujar en ella una tierna sonrisa. No sé, Marisán, quizá el mayor amor que podamos sentir en la vida sea el de hacia una madre. Tal vez porque sintamos que ellas nos dieron parte de su vida para que pudiéramos nacer. Venga, vamos entonces con tu hermosa dedicatoria. Marisán, de Brasil, dedica con todo el cariño de su corazón a su madre Pilar la canción de Camilo VI titulada El amor de mi vida. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Y bueno, ahora debería acabarse la sección de Son para usted, pero como ya sabéis, a mí me gusta siempre terminar este espacio que tan amablemente todos vosotros me ayudéis a confeccionar día a día con vuestras bonitas dedicatorias de amor y sugerencias musicales. Pero, como os decía, ya sabéis que a mí me gusta acabar este espacio con una canción que nos motive alegría y que nos deje un sabor de esperanza y nos mantenga ilusionados, ¿no?, para el resto de la semana. Y he elegido una canción muy especial porque además hace referencia con el tema de la infancia de un artista que me gusta mucho, que se llama Stevie Wonder. La canción es Isn't She Lovely y la escribió en la década de los 70, para celebrar el nacimiento de su hija Aisha. Por tanto, os dejo con el tío Stevie, como también se le conoce en el mundo de la música. Y bueno, luego más tarde ya sabéis que me vuelvo a despedir de vosotros, ¿eh?, como Dios manda, como se merece un auténtico ser romántico, como gracias a Dios lo sois todos vosotros. Y por eso estoy muy contento de hacer este programa cada día para todos vosotros, claro que sí. Os dejo con Isn't She Lovely, Stevie Wonder.